Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de teatro Duérmete Niña, montada por el Taller de Artes Escénicas, se presentará hoy a las 20 horas en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura Núcleo Loja. La contribución es de $3. Hoy a las 20 horas en la Sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay se presenta la obra Lluvia, con la actuación de Pilar Tordera y Francisco Aguirre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.